nueva banda hace su presentación por Líder Music. De la mano de Chino Torres, llega el grupo Contagio. Mírame a los ojos una vez más, quiero asegurarme si en verdad tú me amas. Y ahora eres tú, mi gran pasión, mi ilusión de preferida. Y ahora eres tú, quien me brindó el amor que yo quería. Verano, tu cuerpo está expuesto al virus de la música. Llega a la movida el grupo Contagio. ¿Por qué razón fingiste estar enamorada? Y ahora soy yo quien sufre al creer que tú me amabas. ¿Por qué razón fingiste estar enamorada? Y ahora soy yo quien sufre al creer que tú me amabas. Primero fue Green, luego llegó Red. Ahora es la onda de Contagio, la nueva creación de Chilo. Nunca volveré a engañarte porque solo a ti te quiero, amor. Un error tiene cualquiera, perdóname que yo muero por vos. Nunca volveré a engañarte porque solo a ti te quiero, amor. Un error tiene cualquiera, perdóname que yo muero. Ellos Contagio. Alegría, ritmo y profesionalidad llegan para enfermarte. Contagio, el virus tropical. Dime la verdad, dime lo que quieres. Ya no aguanto más que conmigo juegues. Dime la verdad, dime lo que piensas. Si tú me amarás o si ya me dejas. Dime la verdad, dime lo que quieres. Ya no aguanto más que conmigo juegues. Compactos, Contagio, la fiebre que te mantiene caliente.